Bueno, aparecemos otra vez en vivo a través de la retaguardia. Nos vamos nuevamente para Catamarca, 1:45 de esta noche, y vamos a tomar contacto con la abogada Nidia Gautier. Ya habíamos charlado con ella cuando hubo detenidos en Santa María. Nidia, bienvenida a la retaguardia. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, con muchos nervios, una cuestión dramática aquí. A ver, ¿nos podés contar dónde estás y por qué los nervios? Estoy a 11 kilómetros de Andalgalá. Yo me dirigí a Pomán por un posible juicio y traía gente que es de Andalgalá. Uh-huh. De hecho, gente que yo defendía ya en Santa María. Sí. Bueno, me toma los datos del auto, toda la documentación en un puesto que hay a la salida de Belén. Uh-huh. Llego a casi a 11 kilómetros antes de llegar a Andalgalá, había un piquete, como hay como 50 personas, que de hecho están borrachos, están drogando. Bueno, sale una persona, me toma la policía porque había 5 efectivos, entre ellos, muy jovencito, entre ellos una chica. Piden los papeles del auto, le doy todo, bueno, ya me dejaban pasar y no, sale una persona y dice no pasan. Y los policías, una total pasividad y miedo, mucho miedo de parte de los efectivos. Entonces dice, bueno, entiéndalo, dice doctora, dice no pueden pasar, quédense aquí. Y le digo, ¿quién es usted? Y dice, yo soy periodista, dice. Y, ¿pero quién es usted? Le digo, aquí la policía me deja pasar, yo tengo todo en regla. Le digo, ¿por qué no me deja pasar? Yo voy a trabajar. Y dice, bueno, no, dice, aquí no puede pasar, yo soy periodista, dice. Y después dice, yo soy de la Secretaría de Minería de la Nación. Represento ahí, vengo a garantizar. Después salió con que era el jefe de todos los mafiosos que están aquí, que no dejan pasar. Uh-huh. Y se llama Rolando Díaz, que es oriundo de Tucumán, esa persona. Así uh-huh. que bueno, como se presentaba muy feo el panorama, gente que estaba muy agresiva, dije yo no me quedo aquí en el piquete porque la policía me decía que me quedé ahí. Yo me volví a unos 800 metros, encontré un claro así, dije bueno, tomamos unos mates y descansamos porque yo estaba muy cansada. Uh-huh. Y resulta de que primero veo pasar una moto, pero no nos llevamos la punta porque estaba muy cansado. Después vienen 2 camionetas blancas de Agua Rica y de la Lumbrera. Volvieron así, pasaban y estaban rastreando a ver dónde estaba el auto hasta que lo encontraron. Se metieron en el camino adyacente a la ruta y empezaron a pedir, a decirme de que me vuelva, que pase la cuesta y que ellos nos iban a custodiar. Te imaginas, tengo un montón de ríos y yo pasaba por esa cuesta y estas 2 camionetas con gente que eran mafiosas, yo no me iba a arriesgar, ni iba a arriesgar a las personas que viajaban conmigo. Uh-huh. De hecho que me volví y me volví al lugar donde estaba la policía a buscar un poco más de seguridad. Entonces un oficial me dice, no, dice, la moto esa que fue es para avisarle que ustedes estaban corriendo riesgo. Eso es lo que pasó. Uh-huh. Y aquí estamos, ahora la policía nos va a escoltar hasta la localidad de Sao Gil, que queda hacer. ¿Qué? ¿Cómo? Sería en el camino a... Hasta Belén. Y no a la hasta vuelta. Para mayor seguridad me dice la oficial. A ver, la doctora está hablando. Bueno, dice sí. Dice aquí el oficial que para más seguridad que nos escoltan a Belén. Los van, bueno, a escoltar a Belén porque el camino, esos 80 kilómetros de ripio, no son muy seguros, ¿no? ¿Nos contaban? Esos caminos son terribles, no sé cómo pasé, ahora tengo que volver 82 kilómetros cuando yo estaría a 11 kilómetros de Andalgalá. Pero bueno, yo hablé con un fiscal federal en Tucumán, me dice, doctora, ahí no hay seguridad para nada, para nadie. Nidia, discúlpame que te interrumpa para preguntarte algo. Dijiste hace un ratito, ¿la policía tenía miedo? Sí. ¿A qué teme la policía? Yo hablé con la secretaria de la fiscal Nieva, que es la doctora Vallejo, y me dijo de que las cosas se han escapado de las manos, que realmente ellos no tienen el control, que aquí la gente que debió ponerse el zapato, que son los políticos, bueno, esto es terrorífico. Uh-huh. O sea que el control de ese lugar, más allá de que hay presencia policial, lo tiene esta gente que, digamos, sí. no está haciendo un corte como los que tantas veces nosotros contamos. Sí, yo le pregunté, ¿y quiénes sí. son estas personas? ¿Son trabajadores? Dicen, no, son desocupados. Pero veo que son gente que está pagada. Uh-huh. Está pagada por las mineras. Porque esto yo ya lo tomo como una cuestión personal. Yo nunca me metí en ambientalismo ni nada de eso. Yo le dije a la fiscal Vallejo que yo me limité a hacer notas de la ley antiterrorismo y las cuestiones procedimentales que pasaron en Santa María y en sí, Tucumán. Sí. Pero bueno, aquí dice lo que pasa de que la gente habrá sabido que era usted, doctora, y que por eso no la dejan pasar. Uh-huh. Bueno. ¿Sí? ¿Ese es el único modo de ingreso a Andalgalá, desde Belén? Lo que pasa es que yo venía de Santa María. De Santa María. Uh-huh. Digo, para que entendamos los que no tenemos el mapa en la cabeza. Sí, ahora es volverme 82 kilómetros porque a unos señores y a una empresa minera se le antoja. Entonces quiere decir que ya no vivimos la plena soberanía territorial de nuestro país, sino que vivimos cualquier cosa. Aquí la cuestión es que está fracturado el orden constitucional, aquí está fracturado la división de poderes. Bueno, esto es cualquier cosa. Y no solamente aquí, también Tucumán. Está uh-huh. de la misma forma. Yo soy abogada, yo con mi profesión, y para eso estudié leyes, para saber y darme cuenta cuando no se está viviendo en un estado de derecho. Uh-huh. La verdad que uno se acostumbró en estos días a escuchar relatos como el de la doctora Gautier. Recién estaba viendo en el programa de Ernesto Tenenbaum el relato de Gabriel Levinas, el director de plazademayo.com. Ya habíamos leído su crónica. Escucharlo es un relato similar al de la doctora, pero parece casi una tomadura de pelo, como lo tuvieron un día peloteándolo, diciéndole que tenía que hacer la denuncia y no tomándole la denuncia. E incluso contaba cómo fue que le tomaron la, cuando intentó entrar a Andalgalá, acompañado por un policía para que le tomaran la denuncia, el mismo piquete que ahora la detiene a la doctora, les dijo que no pasaban porque estaba él en la camioneta. Entonces el oficial fue con las notas que había tomado de la declaración, volvió a las 4 horas con la declaración para que la firmara Levinas. La verdad es... Sí, a ver, yo quiero hablar con la policía, sí. porque dice de que me va a acompañar hasta la cuesta, uh-huh. y yo hasta la cuesta no tengo garantía. Uh-huh. Por eso yo quiero saber si hasta dónde me va a acompañar en realidad. Sí. Y buenas noches. ¿Usted sí. me van a acompañar hasta dónde? ¿Hasta la misma localidad de Belén? Porque yo hasta la cuesta no tengo garantía. Hasta la jurisdicción. ¿Cuántos kilómetros es antes de la ciudad de Belén? Algo de 40 kilómetros, yo tengo 82 kilómetros para allá, así que yo no tengo garantía, porque si de hecho me persiguen esas dos camionetas, mi vida está en peligro. No. La fiscal o la secretaria de la fiscal dijo que ustedes me acompañaban hasta la misma ciudad de Belén. Yo en el cerro no me quedo. Así que averigüe, oficial, vea usted. Esta es la situación. Uh-huh. Habrá escuchado usted, periodista. Sí, te cambiaron las reglas del juego y ahora te dicen que te van a acompañar hasta la cuesta, que es la mitad de camino, digamos. Claro. Yo hablé a colegas de Tucumán y pedí que hagan la correspondiente denuncia en el Colegio de Abogados, porque soy una colegiada de la provincia de Tucumán y soy una colegiada de la provincia de Catamarca. Por lo tanto, si mi integridad física y mi vida corre peligro a raíz de estas patotas y de esta minera que es una cosa terrible y nefasta para todo el país, bueno, entonces se sabrá que aquí hemos vuelto a cualquier época, a la época del proceso, no sé a qué época hemos vuelto. Ahora, la policía de Catamarca está reconociendo que esas personas en esa camioneta, ante su presencia, casi pueden perseguirte. Sí. Sí, sí, sí, porque en una moto salieron a avisarnos de que corríamos peligro. Bueno, de hecho fue lo que hicieron con la delegación del SERPAJ, ¿no? Del Servicio de Paz y Justicia, que preside Adolfo Pérez Esquivel. Los persiguieron durante 50 kilómetros, entre comillas, escoltándolos para estar seguros de que se iban de Andalgalá. Digo, a ver, para que quede claro cuál es nuestra posición casi que filosófica y política al respecto. En una protesta, nos guste o no nos guste el tipo de protesta, nosotros respetamos el derecho de la gente a manifestarse e incluso a cortar una ruta. Mil veces hemos hablado a favor de ese derecho, ¿no? Pero todos los testimonios hablan de aprietes, de amenazas. No, sí. ¿No? Esto es apriete, es una pasividad y es un miedo, un temor de la policía. O sea, la policía está cumpliendo órdenes. Debemos entender que son personas que tienen familia, que viven en la zona, que temen quizás por la integridad física de su familia o tal vez por sus cargos o sus puestos, que, bueno, están obedeciendo órdenes. Entonces yo los entiendo perfectamente porque son trabajadores como cualquier otro. Pero esto se está saliendo de las manos porque lo reconoció la secretaria de la fiscal. Aquí no hay derecho, aquí no hay garantía, me lo dijo un fiscal federal, no hay garantías. No hay garantías, doctora. Uh-huh. Eso me dijo. Doctora, ¿nos repite el nombre del fiscal federal que le dijo eso? ¿Y de dónde es? Sí. Es de Tucumán. Uh-huh. ¿Y el nombre? Yo hablé porque yo acudí, sí. Cuando fueron las cuestiones extremas allá en Tucumán, yo acudí a él. Uh-huh. ¿Y el hombre prefiere dejarlo en reserva? ¿Cómo? ¿El nombre prefiere dejarlo en reserva? Digo, porque... Por supuesto, aquí si no hay garantías, sí, para nadie. Está. Yo dejo en reserva, está, incluso bien, a los clientes donde que yo iba a ver. No puedo dar nombres porque si mi vida estuvo en peligro, uh-huh, con más razón la vida de otras personas. Uh-huh. Doctora, cuando recién usted tenía esta charla con el policía, y el policía le dio, ¿qué respuesta le dio finalmente? ¿La van a acompañar? No sé, están deliberando a ver hasta dónde me acompañan. Quiero saber hasta dónde me acompañan. Porque si me acompañan hasta mitad del cerro, yo no me voy. Uh-huh. Aquí dice, sí, que me acompañan. Muchas gracias, oficial. Que la van Pero cualquier cosa estamos en comunicación. Que finalmente la van a acompañar hasta Belén. Hasta Belén. Bueno, está muy bien. De todas maneras, quedamos en contacto por cualquier... Hasta Belén. Hasta Belén. Por cualquier inconveniente que pudiera surgir en el camino, vamos a quedar en contacto. Por favor, ¿sí? Estén en comunicación. Sí, sí, hasta saber que usted llegó. Y bueno, aquí hay una abogada que está cumpliendo su profesión, su deber, y bueno, viene a ser amenazada. Uh-huh. Uh-huh. Son cuatro personas las que están, tres personas más usted, las que están regresando ahora a Belén. Sí, me acompañan en un número de tres efectivos. No digo, pero usted estaba llegando sola, reitéreme este dato, ¿usted estaba acompañada por alguna persona más? Ah, cuando yo... Sí. Sí, y esas personas regresan con usted a Belén. Regresan conmigo a Belén. Son cuatro personas. Son... tres personas más que van conmigo. Ahí está, cuatro. Ahí está. Bueno, doctora Gutiérrez, le agradecemos este contacto y vamos a mantener informados a través de la Retaguardia, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, y informen de esto porque, uh-huh, bueno, es una garantía que me dan a mí. Uh-huh. Hasta que pueda regresar. Sí, sí, sí, estamos en vivo a través de nuestro medio y además ya está tomándolo nuestros colegas, amigos y compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir esta noticia porque entendemos, está más que claro en sus palabras, ¿no? Vendríamos a ser casi la garantía que no tienen en otro sentido, ¿no? Muchas veces se invirtieron los papeles, muchas veces uno busca un abogado para sentirse protegido y acá tenemos el caso de una abogada que está requiriendo, digamos, protección de la policía y también de nosotros y nos da la sensación de que confía más en nosotros que en la policía cuando no debería ser así. Le agradecemos, doctora. ¿Algo más, Euge? Muchísimas gracias. Bueno. Estoy tomando la ruta, viene la camioneta. Sí, la escuchamos. La policía, un móvil de la policía. Sí, uh-huh, sí, sí, sí, por favor, síganos contando. Siguiéndonos. ya están en la ruta, están encaminados hacia Belén. Y, sí, y me quedan 82 kilómetros de una cuesta terrible. Sí, terrible. Es un camino de montaña. Sí. Uh-huh. Y está, me decía, usted nota la presencia de una camioneta policial atrás. En un móvil de la policía. Uh-huh. Y no nota ninguna otra presencia, solo la de la camioneta policial. No, pero ellos saben que yo estoy hablando con los medios. Uh-huh. Entonces eso me da la garantía, porque no sé, yo quiero creer que es gente que cumple su trabajo, pero la verdad que no sé nada. Uh-huh. ¿Cuánto debería ser normalmente la duración del viaje? Como para que nosotros estemos atentos. Y más o menos son 2 horas. 2 horas, como para estar atentos a su llegada. A pesar de que son 82 kilómetros, la ruta es muy fea. Uh-huh. Yo no sabía que esta ruta era así. Uh-huh. Claro, porque usted es oriunda de Tucumán. De Tucumán. Ajá. Sí, no, justamente nos habían contado otros compañeros, ¿no? Que el camino, en general hay que hacerlo con cuidado. Pero bueno, seguramente va a estar todo bien. La notamos recobrando la tranquilidad y esperamos que el... no sé si usted necesita que sigamos charlando, no hay problema, sostenemos la comunicación, como usted prefiera. Sí, o sea... Le pediría a ustedes que llamen cada 20 minutos, 15, 20 minutos, aunque sea para que alguien, yo voy a ir muy atenta a la ruta, pero alguien que vaya conmigo les diga, les pueda decir si vamos bien. Uh-huh. Si no nos han salido esas camionetas de la lumbrera a perseguirnos. Uh-huh. Está muy bien, está muy bien. Vamos a quedar en contacto, no se preocupe. ¿Tienen la batería suficiente? O si no, nos quedamos en línea privada y nos pasan algún otro teléfono de la gente que esté viajando con usted, por las dudas, para poder alguna por las dudas. Sí. ¿Algún teléfono que tengan ustedes para pasarle? La vamos a pasar a línea privada, doctora. 03. No, perdón. 835. Para, lo tomamos vos ahí, Euge. Ahí está. Es increíble, ¿no?, la situación. Vamos a dejar que Euge tome nota de estos teléfonos, que es lo que están escuchando ahora, el dictado de los números para no quedarnos sin comunicación. Pero es increíble, ¿no? Es increíble. Yo quisiera profundizar en el concepto que vertíamos recién, ¿no? Para que no nos confundamos, digamos, no es que a nosotros nos parece que hay protestas buenas o protestas malas de acuerdo a si nosotros estamos de acuerdo o no. Lo que nos parece es que hay maneras de protestar y hay otras maneras que no. Si hubiera un corte de... en la ruta por parte de gente que está a favor de la minería o que hoy trabaja de la minería, como parecería ser ese caso, hoy Levinas decía que le han comentado allí, los policías le comentaban que eran gente que en general trabaja ligada a la seguridad de las mineras, la que estaba, digo, Patovica, ¿no? Los que estaban haciendo este juego patoteril. Nosotros de lo que estamos en contra es que la manifestación sea de este estilo, ¿no? De que una persona se tenga que volver 80 kilómetros por un camino que no conoce y que además, bueno, de hecho se habrá notado que me arrepentí en el camino, pero otros compañeros nos han comentado que es un camino peligroso. Entonces, la verdad, me parece que la doctora hace bien en tener miedo, ¿no? Que se notaba además que tenía miedo en su tono de voz. Así que bueno. Sí, digo, además me parece que más miedo aún en una situación en la que la policía te tiene que escoltar porque digo, están reconociendo que estás en peligro porque esos tipos te pueden seguir. Uh-huh. Esos tipos a los que ellos mismos, con los que ellos mismos están colaborando, digo, ¿no? Porque lo que contaban los compañeros es que los promineros cortan la ruta y son la misma policía de la provincia la que sube a los micros a revisar a las personas. Uh-huh. Esto por lo menos es lo que hemos escuchado de parte de los compañeros. Está. Bueno, vamos a tomarnos un ratito para escuchar algo de música, porque nosotros mientras tanto queremos también trabajar en este audio para que este audio comience a circular. Me parece que es un testimonio demoledor de cómo está la situación en Andalgalá. Si alguien todavía no quiso tomar nota porque tiene miedo de que que le digan que es de derecha porque está en contra de la minería contaminante, me parece que escuchar este audio es más que suficiente, ¿no? O sea, vivir con este miedo, una profesional que está acostumbrada, debe estar acostumbrada por su tarea a vivir condiciones que incluso deben poner en juego su seguridad, y que así todo se la escuchara con ese temor. Nosotros la hemos entrevistado en otras circunstancias, y ¿te acordás, Euge, en la puerta de la comisaría de San José hace un par de semanas? Y al contrario, nos pedía cortar la comunicación para poder entrar a la comisaría a defender a las personas. Y ahora casi que nos estaba pidiendo por favor que no cortáramos nosotros, ¿no? Va, casi no. Nos está pidiendo por favor que quedemos en contacto. Así que, bueno, vamos a quedar en contacto. Algún día dormiremos, ¿qué va a ser?